Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos cruzando lo que es la educación con la comunicación. Y justamente lo hacemos a través de las radios comunitarias porque creemos que es el mejor espacio para otorgar la palabra, para las chicas, para los chicos, para los docentes, todas aquellas palabras que, y todas aquellas voces, obviamente que en los medios tradicionales no tienen lugar. Y sí lo tienen acá en Hora Libre en el Barrio. Saludo ahora a mi compañera Antonella Ferrari Solesi. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo va? Hola, Patri, ¿cómo andás? Acá estamos una vez más compartiendo este espacio que nos permiten o que nos habilitan estas radios comunitarias con las que estamos trabajando, que son FM Riachuelo y FM Boedo. La idea es que podamos seguir compartiendo qué es lo que estamos haciendo desde el programa REC en esta cuarentena, qué es lo que hicimos, y también cuáles son los proyectos que están funcionando también en este ciclo lectivo un tanto atípico. Claro, súper atípico. Y hubo que repensar la escuela en un, así, de pronto, en breve tiempo. Y bueno, nosotros a través de este programa también estamos repensando nuestra forma de trabajar y los contenidos que trabajamos justamente a través del programa REC, que también vamos a saludar a Néstor Cortés, que es quien lo coordina, vamos a saludar a Analia Pauso, quien hace la producción, como todas las semanas, de esto que es Hora Libre en el Barrio. ¿Y cómo podemos escuchar, cómo se pueden contactar los oyentes para recordar o volver a escuchar esto que está saliendo al aire? Bueno, les contamos que estamos saliendo al aire por dos radios, les volvemos a recordar eso porque me parece fundamental, que son FM Riachuelo y FM Boedo. Nos pueden escuchar en vivo a través de FM Riachuelo, que es la 100.9, y también a través de FM Boedo, que es 88.1. También pueden acceder a programas anteriores en las páginas web de las radios, que son www.fmriachuelo.com.ar y www.fmboedo.com.ar. Y te sumo algo más. Si quieren también acceder a ciclos de Hora Libre de otros años, que también estuvimos en otras radios, pueden entrar a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, donde también van a encontrar esta versión de Hora Libre virtual, y van a encontrar un montón de propuestas y de actividades para hacer en esta cuarentena. Y una cosita más, porque estamos súper completas, wow. Patri. Si son de aquellos y aquellas que se manejan con las redes sociales, tenemos Facebook, que es Programa REC, todo junto, y también tenemos Instagram, que es @programa.rec. Nos pueden contactar a través de todos esos medios. Es un montón de formas de comunicarnos. Claro, este programa tiene que ver con la comunicación. Y bueno, les cuento así rápidamente a los oyentes qué tenemos para el día de hoy. Tenemos una entrevista a la escritora Lula Cameron. Comerón, digo bien, es así. Exacto. Patricia, acordate el nombre, Lula Cameron, va a estar entrevistada por nuestra compañera Eva González García. También tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando ahora adentro de las escuelas, virtualmente, claro, claro que virtualmente, y que nos va a contar Paula Salochea, que es nuestra compañera, ¿sí? Y ahora, ¿quién tenemos que nos va a contar en este primer bloque acerca de producciones históricas que justamente se han hecho a través del programa REC? Y ahora tenemos la presencia, la compañía de nuestra compañera María Clara Maurer. Bienvenida, Maru. Hola, ¿qué tal, Anto? Hola, Patri, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Justo te estaba escuchando, Patri, que decías esto de que la escuela se está adaptando. Bueno, la radio también. Somos de un wiki. Haciendo radio de forma virtual también. Sí, te Totalmente. digo que extraño yo personalmente el estudio de radio, eso que uno lo pensaba como, bueno, estoy adentro de la radio. Estamos adentro de la radio de una manera diferente. Hay que acostumbrarse. Y sí, es otra lógica, otros tiempos, otra forma también de comunicarnos, de hacernos señas. Son las alternativas que vamos encontrando también para seguir acompañando desde nuestro lugar, desde el programa REC, a todos los profes, los chicos y las chicas en estas clases en cuarentena. Bueno, vamos a ir a lo nuestro que tiene que ver con mostrar aquellas cosas que se han hecho en otro momento. Maru trabajó en la escuela. ¿Por qué no lo contás vos, Maru? ¿Qué es lo que estuviste haciendo, trabajando ESI? Sí, en este bloque de producciones históricas se me ocurrió compartir algunas producciones que tienen que ver justamente con ESI, ¿no? Que es Educación Sexual Integral. Y este tema surgió mucho en una de las escuelas en las que damos talleres, que es la Escuela 4 del Distrito Escolar 11, Benjamín Zorrilla, es una escuela que está detrás del cementerio de Flores, escuela de jornada completa. Y ahí en el taller de radio, antes de arrancar con el taller de radio, siempre tenemos unas reuniones, ¿no? Para planificar los contenidos y planificar el esquema de trabajo y demás cuestiones con el equipo directivo y el equipo docente. Y ahí también se van haciendo como un esquema de los contenidos. Y en esta reunión, en el año 2018 fue, las docentes Amancay y Florencia decidieron trabajar todo el taller de radio con ESI, con Educación Sexual Integral, porque es un tema que venían trabajando ya con cuarto grado, pero que querían profundizar un poco más y les pareció que la oportunidad de hacer un taller de radio estaba bueno para enriquecer esos contenidos. Y esto es un sexto grado, lo que vamos a Dije mostrar cuarto, ahora. sexto grado, tienes razón, porque también trabajé con cuarto y de hecho este año iba a empezar con un cuarto grado, por eso se ve que me quedó. Claro, y digo, esto pensando en que también es diferente los temas que se abordan para un cuarto, para un sexto, en este sentido pensaron para un sexto grado, que son un poquitito más grandes los chicos, no mucho, pero un poquitito más grandes. ¿Querés que hagamos la presentación del tema ESI? ¿Escuchamos el audio? Dale, escuchamos el audio. ¿Qué es educación sexual integral? La educación sexual integral es como el cuerpo de los varones, las mujeres, cómo cambia el cuerpo de varón y de mujer. También sería como lo que nos inculca la sociedad, cómo nos llevamos, cómo estamos, cómo nos sentimos. Bueno, ahí los chicos hacían una especie de presentación. ¿Qué tipo de temas se abarcan en educación sexual integral? Recién hablábamos un poco de las diferencias que hay entre los grados más chicos, los grados más grandes. Bueno, también hay una diferencia bastante importante con la escuela secundaria. ¿Cómo es pensar esto? Bueno, en este caso en particular se decidió encarar ESI en relación con el cuerpo. Fue un tema que también las docentes quisieron abordar porque, bueno, algunas estudiantes estaban en la etapa de menstruación, con muchas dudas en relación a ese tema. Entonces, bueno, se decidió abordarlo y eligieron una dinámica que es como un poco rompehielos para que los chicos y las chicas se animen a hablar de esos temas porque a veces, bueno, abordar la pregunta así en el aula, en grupo, a veces da un poco de vergüenza, de timidez y la palabra no surge tan fácil. Entonces dijeron, bueno, vamos a encarar, abordar esto con un buzón con algunas preguntas que le pegaron al buzón referidas al cuerpo. Y ahí los chicos y las chicas fueron poniendo sugerencias en el buzón que después fueron leídas en grupo. Cada grupo sacaba una cantidad determinada de papelitos, iban leyendo las preguntas y bueno, la idea era después buscar información para acceder a esas respuestas, ¿no? Estuvo buena esa dinámica como para poder trabajar el tema porque no solo participó ese curso sexto grado, sino que participó toda la escuela. La diversidad de preguntas fue como muy, muy interesante. Y después llevar todo eso a un programa de radio. O sea que también el estímulo de esas preguntas nos sirvió para ver de qué forma podemos enriquecer un programa de radio pensado justamente para nuestros públicos, ¿no? Que suelen ser también chicos y chicas. Totalmente, Maru, me parece súper pertinente el tema, porque aparte en esta semana hay jornadas de educación sexual integral también en las escuelas, tanto primarias como secundarias, así que todas estas cuestiones se están abordando, porque esta, al margen de la modalidad que tienen las clases hoy en día, hay, por suerte, hay ciertos temas, ciertas jornadas que se siguen también contemplando. En este sentido, me interesaría preguntarte si, aparte de esta experiencia en esta escuela primaria, podés contarnos acerca de otra experiencia, si trabajaste en algún otro nivel con lo que es educación sexual integral. Sí, te puedo contar una experiencia en una escuela secundaria, en el IE Juan B. Justo. Ahí trabajamos con un segundo año, con las docentes Florencia y Verónica, y ahí fue tema libre. También tiene que ver un poco con el cambio de nivel, ¿no? Capaz en la escuela secundaria es un poquito más fácil que los chicos y las chicas elijan, propongan el tema. Y un grupo en particular eligió laburar con educación sexual integral, pero referida a las clases de educación física. También un poco el tema surgió porque ahí había una persona que estaba con un proceso de cambio de género, entonces había generado toda una situación de debate sobre si va a hacer clases de educación física con los chicos o con las chicas, porque la mirada binaria de las clases de educación sexual, y decidieron entrevistar a la docente de educación física. ¿Te parece que escuchemos esta producción, Maru, y seguimos después compartiendo más acá en el aire? Dale. ¿Por qué hacemos distintos deportes en gimnasia? Bueno, primero te aclaro que es educación física, no es gimnasia. Eso es importante decir. En la escuela secundaria la idea es que ustedes se vayan aproximando y que conozcan la mayor cantidad de deportes para que después puedan descubrir capaz uno que sea el de mayor de su agrado y aparte para poder trabajar las distintas capacidades físicas. ¿Por qué existe la desigualdad en el deporte entre el hombre y la mujer? Mira, desigualdad en primer parte existe en la parte física, pero en el resto no debería haber. Cualquier deporte se puede hacer tanto mujeres como varones. Tienen otro cuerpo, ustedes ya lo verán en este momento, el tamaño del cuerpo, los músculos y el desarrollo es distinto, entonces muchas veces no es bueno que estén compitiendo en el mismo nivel o en forma conjunta, o si no tendría que haber algunas pautas para que no se lastimara a nadie, pero perfectamente pueden trabajar, todo el nivel físico, la fuerza es distinta y no es nadie más que otro, pero somos diferentes. La desigualdad en el deporte competitivo o profesional sí es grande. Generalmente está mucho más reconocido profesionalmente el hombre en el deporte profesional, gana más el hombre, más profesional el hombre que la mujer. Eso es una realidad que es innegable, porque también hay más público para alentar a un partido de vóley, no sé, masculino, y vas a un partido de vóley femenino, hay llenan estadios los hombres y las mujeres recién ahora están empezando a, pero no llega ni a un cuarto. Entonces, tiene lucro, hay más plata en juego en el fútbol ni hablar. En el fútbol lo que mueve todos, los sponsors y todo. Entonces, económicamente, lamentablemente, la diferencia no es en el deporte, es en la cabeza de los empresarios que quieren facturar más. Bueno, y así escuchábamos esta entrevista que hacían los chicos a la profesora de educación física. Este segundo año que trabajó sobre estas cuestiones, haciendo la entrevista. Bueno, ¿nos querés comentar algo más sobre este trabajo que hiciste en la Escuela Media Juan B. Justo? Sí, a mí lo que me parece interesante es que estos temas a veces posibilitan que el diálogo entre estudiantes y docentes sea un poco más fluido, ¿no? Tal vez si no hubiéramos tenido la experiencia de ir a un programa de radio para llevar este tema, tal vez ese grupo nunca se hubiera animado a hablar con la docente de educación física o a plantear estos temas en la escuela. Después hablaron con la directora. Bueno, posibilitó un espacio de diálogo que me parece interesante. Bueno, para ir cerrando, los chicos también hicieron un spot sobre educación sexual integral. Cerramos este bloque. Te agradecemos, Maru, por haber participado en este bloque. Gracias. Muchas gracias, Maru. Chau. Hola, me llamo Nayeli y yo quiero hablar sobre el carácter. Algunos varones pegan a la mujer y saben llegar, están en hospitales, algunos están muertas y algunos saben demandarlos, pero no hay que lastimar a las mujeres, porque todos somos igual, ni modo que todos no seamos igual diciendo que él es malo, que no sirve para nada, pero todos somos iguales y el golpe y cosas, no nadie puede matar a la mujer ni a los varones. Todos tenemos un derecho que todos tenemos que cumplirlo. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Seguimos en Hora Libre en el barrio, recorriendo los trabajos de las chicas y los chicos. Las chicas y los chicos que están trabajando, pese a esta cuarentena, están trabajando a la distancia con sus docentes. Y bueno, esta experiencia la estamos transmitiendo a través de FM Riachuelo, por el 100.9, los días jueves, y los martes, por FM Boedo, 88.1. Y recién les estaba comentando que los chicos y las chicas siguen trabajando. Y justamente tenemos a nuestra compañera Paula Salvochea, que nos va a contar qué están haciendo algunos de los chicos. ¿Cómo va, Paula? Hola, Pau. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Gracias. Llegó el momento del bloque de actualidad REC. O sea, ¿qué está pasando en estas aulas virtuales? Y la idea es que Paula nos pueda contar cómo va ese taller de radio en la Escuela 9 del Distrito Escolar 13, la Escuela Homero Manzi. ¿Querés contarnos, Pau, dónde es esta escuela, dónde queda, con qué grado estás trabajando? Esta es una escuela que está en el límite de dos barrios, el barrio de Villa Lugano y el barrio de Mataderos. Estamos trabajando en esta escuela hace 2 años, o sea, este sería el segundo año, gracias a la insistencia de su director, Alejandro Estanicia, y este año con los maestros de sexto grado, Rubén Dauría y Cristina Munarriz. Estamos trabajando con el mismo grupo que trabajamos el año pasado. El año pasado trabajamos en quinto grado, abordando distintos temas que fueron desde el uso responsable de las redes hasta un trabajo muy, muy lindo que hicimos siguiendo la obra de Liliana Bodoc y una intervención que hicieron ellos en el tren de Parque Avellaneda, pintando con la seño de arte los vagones del tren que va a estar funcionando próximamente. Y bueno, ellos nos propusieron seguir con el taller. Cuando empezó la cuarentena, la inquietud era si íbamos a seguir trabajando o no, porque un taller de radio a distancia es todo un desafío, pero bueno, contábamos con el antecedente de conocer a los grupos, son 3 sextos grados, ya habíamos hecho un trabajo, saben de qué se trata, me conocen a mí, y les pareció que era una iniciativa interesante de continuar, porque al mismo tiempo servía para convocarlos al trabajo. Cuando entramos en esta situación de cuarentena, muchas escuelas, la pregunta fue cómo hacemos para que los chicos se enganchen en el trabajo a distancia. Fue todo un desafío para las maestras, y en esta escuela encontraron la radio como una alternativa para poder convocarlos al trabajo. También teniendo en cuenta que ellos tienen una radio dentro de la escuela. Tienen desde el año pasado una radio que nombraron La Galaxia de Homero. Hicieron algunas transmisiones durante el año. Y bueno, la idea en este momento fue acoplar Hora Libre y el taller de REC con la transmisión de La Galaxia de Homero. Bueno, y en esta oportunidad, Pau, vos recién mencionabas algo muy importante, que en este contexto tan complejo generar propuestas, iniciativas que interpelen a los chicos y a las chicas, es todo un desafío. Y en este sentido nos interesa saber con qué tema trabajaron concretamente en este taller de radio virtual. ¿Qué es lo que están abordando, lo que estuvieron abordando en este taller de radio hacia la distancia? Bueno, en esta primera parte estuvimos trabajando con el tema de migraciones. Es un tema que se trabaja en sexto grado y que hace un recorrido que va desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, porque todavía seguimos recibiendo migrantes en la actualidad. Y la particularidad que tiene esta escuela es que la comunidad está formada por familias que son migrantes, ¿sí? Migrantes de la ola, si queremos, de la última ola de migrantes, con muchas familias procedentes de Bolivia, de Perú, de Paraguay. Y nos pareció que era un tema importante para convocarlos, no solamente a los chicos, sino también a las familias a trabajar juntos. Y en este sentido, ¿cuál fue la consigna que plantearon para abordar este tema? La consigna fue que se convirtieran en periodistas por un día, ¿sí? Que pudieran buscar historias en sus familias, que encontraran testimonios que pudieran compartir. Creo que todos tenemos en nuestras familias personas migrantes, dependerá las edades, a qué ola migratoria, pero todos encontramos historias de migrantes, y esa era la consigna, que la buscaran, y los que se animaran que le grabaran la entrevista y la compartieran. Buenísimo, y ya tenemos una entrevista seguramente para escuchar, que es la entrevista de Juliana. Les pido que le presten atención. Hola, mi nombre es Juliana Milito, de sexto A, y hoy les voy a hacer una entrevista a mis abuelos Carmen y Alexis. ¿De dónde vienen? Somos uruguayos. Yo me llamo María del Carmen Rodríguez. Y yo me llamo William Alexis Esteban. ¿Con qué objetivos migraron? Vinimos a la Argentina en 1984. Con el objetivo de trabajar en la Argentina. Traíamos una beba de 8 meses y bueno, y acá nació y vive acá, más sus 2 hermanos, que ya están todos casados. ¿Cómo se sienten acá? Nos sentimos muy bien, hemos trabajado todos estos años, nunca nos faltó el trabajo, gracias a Dios y gracias a la Argentina. ¿Qué es lo que más le gusta de Argentina? Lo que más nos gusta de la Argentina, todo. Estamos cómodos, estamos bien, hicimos nuestra vida casi toda acá. porque vinimos de muy jovencitos. Como quien dice, somos más argentinos que uruguayos. También después nacieron nuestros hijos varones, Jorge y Daniel, que también estamos orgullosos de ellos. También yo estoy contento con la Argentina porque nos dio todo, nos abrió las puertas para el trabajo, para estar cómodos. Y bueno, estamos orgullosos también de nuestros nietos, que el haberlos compartido con ellos todos estos años. ¿Qué es lo que más extraña? Yo extraño las playas uruguayas, es lo que extraño. Y la familia, por supuesto, la familia que dejamos en Uruguay. Pero igual, no nos dejan de gustar las playas de acá también. Nos gusta Mar del Plata y es la única playa que hemos conocido, porque siempre nos gusta ir de verano ahí. También yo extraño a mi familia, a mi padre. Y las playas también se extrañan porque quedaban más cerca, por lo menos quedaban más cerca para ir a la playa a bañarnos un rato. Bueno, aquí termina esto. Hemos cumplido con la tarea de Juli. Un beso grande para todos. Saludos para todos, para los maestros de Juli. Y esperemos que les guste la nota. En algunas cosas a lo mejor nos equivocamos, pero bueno, no estamos acostumbrados a que no hagan nota. Seguimos en Hora Libre en el barrio, recorriendo este trabajo a distancia que están haciendo las chicas y los chicos. En este momento de cuarentena, cuando no van a la escuela, los chicos y las chicas siguen trabajando junto a sus docentes. Y están haciendo el taller de radio, por ejemplo, los chicos y las chicas de la escuela número 9 del distrito 13, la Homero Manzi, y con ellos trabaja la compañera Paula Salvochea. ¿Y con qué tema están trabajando entonces? Les recordamos a los oyentes. Están trabajando con el tema migraciones y antes de ir a la tanda estuvimos escuchando la entrevista que pudo hacer Juliana a sus abuelos. Les cuento que la hizo a distancia, ¿sí? No está conviviendo con sus abuelos, así que lo hizo a través de WhatsApp. Y me interesaba compartir esta entrevista más allá de la historia, porque tiene algo de colaboración, de lo que se necesita en esta época donde las familias son parte muy importante del proceso que estamos haciendo de educación a distancia. Y más allá de la buena onda de su abuela y su abuelo, también destacar a la mamá que nos dio una remano a la hora de editar y compartir los audios. Que hicimos intercambio por mail y no podíamos bajar un formato, así que lo llevó a otro, nada, una genia. Así que bueno, me interesaba compartirla también para destacar esto, la participación de las familias. Y hay otra entrevista, las entrevistas de Maya y Lucas. ¿Sobre qué trabajaron ellos? Ellos tienen abuelos de la primera ola migratoria, que vienen de Italia y de Polonia, así que los invito a escucharla porque me parece que es súper interesante. ¿De dónde eres? De Italia, nacido en Limbadi, provincia de Catanzaro. ¿Con quién vivías? ¿Con quién vivía? Y bueno, con mi mamá. Mi papá estaba en guerra. ¿Por qué te viniste a la Argentina? Y bueno, porque mi papá vino a la Argentina, lo llamaron unos tíos míos, y después de la guerra emigramos, éramos cuatro hermanos y nos vinimos todos para la Argentina. ¿Conocías a alguien que fue a la guerra? No, pues yo era muy chico, no, a ninguno. ¿Extrañas algo de Italia? Sí, lo que extraño es el campo de mi abuelo, pues yo iba mucho al campo, del pueblo íbamos mucho al campo, extrañaba un poco los alimentos, la comida, era todo mucho más natural. Cuando yo llegué acá, muchas de las comidas no me gustaban, hasta que me fui acostumbrando. Hola, soy Lucas y le voy a hacer una entrevista a mi abuela. ¿De qué país viniste? De Polonia. ¿Viniste sola? No, con mi abuela. ¿Qué hiciste cuando viniste? ¿Y qué hice? Acompañé a abuela y después me casé. ¿Por qué viniste a Argentina? Porque vine para acompañar a mi abuela que tenía 85 años, muy viejita. Y después me quedé porque en Polonia había mucho problema, pobreza. Después de la guerra yo trabajaba en la fábrica, ganaba solamente 700 UTIs que podría comprar un par de zapatos nada más. ¿Hace cuánto que estás acá? Acá estoy 60,

en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida, andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Seguimos en el aire de Hora Libre por FM Riachuelo y por FM Boedo. Hemos llegado a la última parte de nuestro programa, esta tercera emisión en cuarentena, y este es el bloque de entrevistas, donde invitamos a distintas personalidades que nos parece interesante que puedan conocer y acercamos un poquito acerca de su historia, de su trabajo, de qué es lo que están haciendo. ¿A quién tenemos, Patri, en esta oportunidad? Hoy tenemos a Lucila Lula, mejor conocida como Lula Comerón, así lo dije bien. Perfecto. Porque, claro, no sabíamos si tenía tilde, en dónde. Entonces vamos a presentar a Lula. Ella es escritora. Ella escribió una novela que se llama B de Villera, así, ese nombre tiene. Está publicada desde 2019 y también hizo otra novela, que es Resentida, que aún no se publicó, está escribiendo otra que se llama BJ, pero es multifacética porque, les cuento, es guionista, es coautora de un blog dedicado a el lío, Leo Messi, ¿sí? También es percusionista, es diseñadora de interiores, bueno, es absolutamente multifacética, y yo supongo que esto también se va a transparentar en su escritura. Pero quien va a entrevistar a Lula es nuestra compañera Eva González García. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Qué emoción esto de hacer Hora Libre, sin los chicos, pero para los chicos. Así que acá con toda la energía puesta en que, bueno, la conozcan a Lula, porque es una excelente escritora, novelista. Habla de temas que a los chicos y a las chicas y a los chiques les interesa por su actualidad, por su compromiso, por su lenguaje. Así que, bueno, esperemos tener una conversación que, primero, que Lula se sienta muy a gusto. Y siempre teniendo ese centro en la entrevista, pensando en los chicos que después van a trabajar con su obra allá, el www, la página nuestra, programarec.com.ar, tiene un anticipo del capítulo 3 de su novela, así que con Bede Villera. Bueno, y bueno, dejo a vos que la entrevistes, así la presentás en sociedad mejor que lo que lo hice yo. No, ya está presentada, creo que la conversación es lo que urge acá, conocerla, develar un poco lo que se publica en a veces en las contratapas o las solapas de los libros, ¿no? Que son las biografías o las mini biografías de una mujer tan gigante como Lula. Gracias, gracias por la presentación, por la invitación. La verdad es un orgullo y me encanta lo que ustedes hacen. Que nada, hoy hablaba, bueno, sí, lo hablaba con vos, me parece maravilloso todas las posibilidades que le dan a los chicos y este espacio de la radio que es tan importante poder decir y transmitir, sobre todo a los chicos, ¿no? Darle voz a los chicos, chiques, chicas, bueno, ya sabemos cómo. En la presentación estaba mencionado esto de todo lo multifacético que es tu vida y, bueno, tu rol como escritora con temáticas vinculadas a los chicos jóvenes. ¿Cómo es o cómo lográs compatibilizar esto de ser pelotera por un lado, hincha de Huracán, guionista, bloguera, mamá, escritora, y además te encanta la música y la percusión estuviste o estás vinculada a la chilinga? ¿Cómo se logra todo eso? Con pasión, supongo, con interés, con ganas de no quedarse siempre en un mismo lugar y seguir buscando. Y cada vez que empecé a estudiar algo nuevo, esos conocimientos que iba adquiriendo me iban abriendo otras puertas que inevitablemente yo necesito investigar y profundizar. Y bueno, y ahí como que se va armando este híbrido bastante raro que soy. Y aplico todo lo aplico a lo que hago. Ya sean mis textos tienen mucha música, y los personajes también tienen un poco de todo mi bagaje de vida y de las cosas que fui adquiriendo y aprendiendo de las diferentes, no sé, disciplinas o estudios que hice. Y bueno, nada, y eso. Supongo que es con pasión, siempre con mucha pasión y con ganas de aprender todo el tiempo. Bueno, buenísimo. Ese gran dínamo, ¿no? Que a veces uno... si compatibiliza la pasión con después el estudio, el trabajo y demás, puede lograr lo mejor de uno, la mejor versión de uno o una. La segunda pregunta dice si eras buena lectora en tu adolescencia y si hubo algo o alguien que te haya motivado para ser novelista. Sí, era, no sé si buena. Arranqué un poquito, ahí, no sé, conozco amigos o amigas que empezaban muy de chiquititos a leer. Yo sí, por ahí más de adolescente, con mi profesora de literatura, que nos daba textos increíbles, y eso es inevitable que no te enganche. Bueno, ahora es un poco diferente, pero en mi época era como que no podías hacerte el distraído. Es algo que estés muy en cualquiera, pero bueno, a mí por lo menos me enganchó, y desde ahí siempre empecé a tratar de expresarme a través de lo que me de la escritura, porque quizás lo mío no es mucho la palabra oral, y entonces me era mucho más fácil escribir. Sin embargo, en mi casa siempre, mi mamá siempre fue una lectora voraz, o sea, en mi casa siempre hubo una biblioteca y libros, y yo no entendía, yo la miraba a mi mamá y a la familia de mi mamá, nos íbamos de vacaciones, y ellas estaban... no sé, o en una playa, o en un lugar, en una casa, y todo el tiempo estaban leyendo libros. Y yo digo, ¿qué mundo es ese que me extraña tanto que estás con una amiga y cada una está leyendo su libro, viviendo su historia? Después compartían, ¿no? O, viste, miradas o diferentes cuestiones acerca de lo que leían, pero eran como, además del viaje, el otro viaje. Y eso me parecía alucinante. Así que, bueno, nada, inevitablemente cuando sos chico o adolescente te vas metiendo y vas queriendo saber ese mundo de adulto y vas, ¿te puedes quedar o no? Yo me quedé y, bueno, y es algo que amo y no puedo dejarlo, es mi forma de respirar, escribir. alguien te motivó a escribir, te apoyó en esto de los primeros pasos en la escritura? Bueno, sí, mi vieja, toda mi familia. Y después, bueno, después de más grande fui yo buscando lugares como para empezar a escribir, talleres literarios, hasta que estoy ahora, que soy tallerista de Leo Yola, que es como mi maestro, es mi maestro, el que me dio la fe, me hizo creer en mí, porque bueno, yo trabajo una voz bastante particular, no es particular, pero bueno, hay que estar en el texto, y quizás a veces desconfiaba, o bueno, se hace, es difícil entrar, y él siempre ahí apoyando a que confiara en mí, a que creyera en mi voz, a que la desarrollara y la trabajara, y bueno, porque en el medio, viste, uno va como dudando de lo que puede hacer o de lo que es capaz, sobre todo en la escritura, que es una experiencia de desnudarse completamente, porque para escribir es eso, creo yo, hay que desnudarse y entregarse, y entonces es difícil cuando del otro lado hay como diversos egos o cosas que van tirándote abajo y vas dejando de lado. Entonces creo que mucho pasa por eso, por la confianza que te dan, la mirada y el apoyo, sobre todo en creer en vos, y que no importa estar pensando si alguna vez te van a leer, no te van a leer, no, hacerlo porque lo querés hacer. Perdón que te interrumpa, pero me parece pertinente. Hace un ratito mencionabas que era como respirar escribir para vos, o sea, no podías dejar de hacerlo. Y ya nos vamos a meter un poquito más en cómo se construye una novela, cómo es esto de armarse para escribir y dar lugar a voces que son muy particulares. ¿De qué manera crees que te influenciaron o te influenció la experiencia de haber sido cronista de Perfil y Pronto, ¿no? O sea, dos medios gráficos que seguramente te influenciaron. A lo mejor a través de una anécdota o... Para escribir con B de Villero, para escribir novelas. No, para escribir en general, porque... Lo que me pasó es que cuando estudié periodismo, yo estudié en realidad periodismo deportivo, empecé trabajando, haciendo crónicas y bueno, y cubriendo partidos de todos, de básquet, de remo, bueno. Pero después al escribir me daba cuenta que me quería ir por más. Entonces, bueno, fui para la parte de sociedad y otras cuestiones. Pero también al escribir, cuando escribía crónicas, sentía que me faltaba, lo hacía como más desarrollado, más narrativo, entonces se me confundía lo narrativo con lo más específico que es la crónica, igual que el guión, que tiene una escritura bien particular y como que va al punto, y yo necesitaba explorar más el lado, la parte narrativa de lo que estoy contando. Si bien me influyó para alargarme y decir, bueno, yo quiero ir por este lado, creo que me abrió como los ojos para saber que quería en realidad escribir de otra manera. Esto de ser guionista, meterte en, como lo explica tu biografía, en el trabajo publicitario, los personajes y tus personajes hablan mucho en tus novelas. Y con B de Villera, nada, trabaja con un registro, es como hablan los chicos en sus barrios, ¿no? No sé si interpreté bien. ¿Cómo haces para crear personajes como Ramona en vez de Villera, Marquitos? Mi mamá es asistente social y de chicos ella trabajaba en la cárcel de Caseros. Entonces nosotros íbamos a trabajar con ella porque no nos podía dejar con nadie y yo casi me crié en la cárcel de Caseros. Y siempre para mí... es una experiencia maravillosa, yo lo vivo como, yo digo que es un realismo mágico, porque cualquier pibe la pasa, no sé, se asustaría o la pasaría mal. Nosotros con mi hermano somos mellizos, era vivir, no sé, otras experiencias, pero desde otro lado. Nosotros, yo jugaba las manitos con alguno de los presos, o sea, era otra cosa. Entonces desde ahí siempre quise contar ese lado, y bueno, y además íbamos a diferentes villas a las entrevistas que tenía que hacer ella, a los familiares y eso. Entonces, como eso también, jugábamos ahí, estábamos ahí, curtíamos el barro, o sea, jugábamos a los autitos, bueno, de todo, o sea, como que viví muchas de esas cosas que para mí eran tan felices y tan alegres, y yo también quería contar esa parte, que más allá de la pobreza, hay una cuestión de alegría y de felicidad también, que hay que contarla, y de lealtad y de solidaridad, que eso no se vive. Vos al lado con tu vecino, no sé, si lo ves de vez en cuando y te ayuda con algo, ahí es la calle, estás uh-huh. en la calle porque es una extensión de la casa, y si necesitas algo te lo van a dar y te van a acompañar en cualquier momento que necesites. Entonces quería contar un poco eso, creo que de ahí me vino el pulso por escribirlo, que en realidad en principio estaba, yo lo estructuré como una película, era un largo, y después como quería contar mucho más que en una película, bueno, ahí fue la idea de escribirlo y adaptarlo a novela. Y las voces, a mí siempre me encantó, me gusta escuchar cuando, cómo habla la gente, la sonoridad que tiene para hablar todos, ¿no? Yo voy en el colectivo, en el subte, estoy en un bar o en cualquier lado, si bien escucho las conversaciones, porque me interesa, obvio que como escritora siempre estoy ahí pendiente de lo que están contando, pero también cómo lo cuentan, para mí eso es fundamental, las palabras que utilizan, las vueltas, los giros. Por eso amo los chicos, los adolescentes, que tienen sus palabras y sus códigos, me parece tan brillante. Bueno, y eso tomo mucho. Y la jerga en la villa, las diferentes formas de hablar también me parecen que son muy poéticas. Yo uh-huh. creo que sí, son muy poéticas, hacen poesía. Lula. Sí. Viste como esa frase, ya que es un cliché y eso, pero bueno, a veces nos vemos obligados a utilizarlo, el tiempo es tirano y ay, nada. Sí. Y te tengo que hacer una última pregunta, pero va a ser la última pregunta de futuras entrevistas que te puedan hacer los chicos, o este año, el año que viene. Yo me quedé muy impactada por el personaje de Marquitos, como un guachín, como él se denomina y lo denominan otros, su visión sobre la mujer, que es medio con un solo ojo, ¿no? Machirula, por así decirlo. Ese guachín, en la novela y en la vida real, ¿puede salir de la pobreza? De la pobreza en la que está inmersa en cuanto a la pobreza estructural, la pobreza del lugar donde vive, del bolsillo y de lo que pone arriba de la mesa? Él sí, pero todos sus nieris, sus amigos, sus compañeros uh-huh. de corazón, no. Él sí, porque él es como el dios de la villa, el dios cumbiero que logró poder no escapar, porque él siempre vuelve a la villa. Es como, si querés hacer una comparación, como Messi o como un extranjero que triunfa en un país, en otro como país. Como Carlitos Tevez. Claro, y estás que no sabes si sos de como... No, yo digo que es como Messi porque digo, no sabes si es español, si es argentino, está en el medio, no soy de acá, no soy de allá, y es de todos lados. Bueno, Marquitos es como la estrella de cumbiera de Villa Caracol, y es el único que puede entrar y salir porque tiene la posibilidad y los recursos, que es al triunfar con su música, él puede entrar y salir de la villa como esto, como en estos dos mundos que se maneja, pero él solo puede hacer eso. Lula, sí, esta novela la tenemos que conseguir para que sí. se distribuya en las escuelas, porque nos habilita a hablar muchísimos temas y darte la voz a vos y jugar a esto de la entrevista y conocerte así por primera vez en hora libre, para nosotros es una gran satisfacción. Te agradecemos de todo corazón y bueno, no sé si querés decir algo, alguna frase final como para cerrar esta entrevista. No, la agradecida soy yo, por favor, y para lo que necesiten, cuenten conmigo, y la novela hacérsela llegar también para que la lean y puedan compartirla, y nada, agradecerles y siempre con las manos arriba y con el pulso en los pies y en el corazón. Mil gracias por tu tiempo y gracias por tan buena obra pensando en un público tan joven. Gracias. A ustedes. Súper interesante la charla, como para cerrar este programón de Hora Libre en el Barrio, ¿no es cierto, Antonella? Exactamente, Patri. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Les recordamos que salimos en el aire de FM Riachuelo 100.9 todos los jueves de 12 a 13 horas. Y también salimos en el aire de FM Boedo 88.1 todos los martes de 12 a 13. Chau, chau. Nos reencontramos en esto que es hora libre en el barrio.